surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. 22 minutos han pasado de las 12 de la noche. Seguimos aquí en Diario del Futuro y estamos con el invitado del día de la fecha, que como presentamos hace un ratito, es casi una eminencia en lo que es la industria del porno en la Argentina. ¿Por qué casi? Porque es una eminencia. Es una eminencia. Pero le voy a... ¿Por qué eminencia? Ah, bueno, eso es lo que vamos a tratar de averiguar durante esta entrevista. El ¿qué señor tal, Víctor? Víctor Mailand con nosotros. ¿Cómo le va, Víctor? Muy bienvenido. Bien, gracias por invitarme. Muy lindo estudio, estoy muy cómodo, muy bien atendido, bárbaro. Bien. Yo lo primero que quiero saber es cómo usted de pasar a ser productor de Calabromas se le dio por empezar a filmar porno. De Feliz Domingo. Y antes de eso... Yo sé al yo XXX. Porque no sé, quiero saber cómo fue de repente. Yo pensé que lo primero que ibas a decir, yo quiero preguntar dónde hacer un casting. Ya vamos a ir por eso. En realidad fue de casualidad, visitando Los Ángeles, me invitaron a ver una grabación. Y yo pensé que era que entraba, estaba Al Pacino, Marlon Brando, que era el padrino, ¿viste? En aquella época. Y descubrí que era una empresa como cualquier otra y vine con la premisa un poco ya bastante podrido de los manejos de los canales, muy tiránico, sobre todo en la época esa de Romay. Dije, ¿por qué no largarme por mi cuenta con esto? Sí. Y lo tomé un poco como una travesura a ver qué pasaba y me devoró la travesura. ¿Pero vos eras consumidor de porno normal? No mucho. Pues o sea, tuve de adolescente la suerte o la desgracia de que le encontré unos videos Super 8 a mi viejo. Claro, pues en esa época ser consumidor de porno era algo muy distinto de lo que puede ser la ahora. Te volaba la cabeza totalmente. Era el concepto del porno antes era demasiado fuerte. Temblabas hasta cuando había... No lo podías creer. Cosa que... las generaciones futuras no lo saben. Tenía un componente clandestino que hoy en día no existe porque está al alcance de la mano. Exactamente, está al alcance. Y además, prácticamente después de los 13, 14 años, te criás con escenas porno. Ya son parte de tu mente, de tu cabeza. Entonces, no es lo mismo antes que no tenías menor idea de nada. Al punto que hasta descubrías cómo se hacía sexo. Me das una porno y decías, uy, mirá. Ah, pero es por no atrás. No se me había ocurrido. Es por atrás. Entonces, ¿cómo se embarazan si es por atrás, viste? Ese tipo de cosas muy ingenuas de la época, ¿no? Y ahí empezás, te proponen hacer tu primera película, viajás a Los Ángeles. Me propongo yo. Y un poco porque me gusta el humor. Venía ya con el tema de hacer mucho humor, de hacer películas de humor en video, con Moria, con Lupi. Hice un montón de películas así, estilo Enrique Carreras. Y era hora de hacer algo bizarro, que me gustara a mí, más un poquito más inteligente de lo que me pedía generalmente el canal. Y entonces largué con esto. Me sorprende hoy día todo lo que hice por hacer una película, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la recepción en ese momento? Maravilloso, no te puedes imaginar. Yo mismo no lo puedo creer. O sea, eran colas viniendo a comprar la película, notas en Clarín, notas en todos los diarios. De repente pasó a ser una celebridad por haber hecho Las Tortugas Pinja. Sí. Sin embargo, antes de seguir con esto, me gustaría volver un poco más para atrás en el tiempo, porque antes de Calabromas, antes de la televisión, vos tenías experiencia también haciendo cine político en los 70. No llegué a hacerlo, llegué a ser meritorio, pero mi intención era hacer cine político. Es más, tengo guiones que los quemé en su momento, porque hubiera ido... no estaría acá si los hubiera presentado. Y un poco mi exilio fue en Canal 9. En lugar de irme a España, me fui a Canal 9. Quizás con mucho riesgo, pero bueno, lo entendí así y ahí pasé desapercibido. Hay una película de Woody Allen, El Testaferro, que el tipo hace eso para pasar desapercibido de la lista de McCarthy y se mete en el medio de donde es evidente que no iba a estar. O sea, y eso fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Y en el momento en que vos decidís hacer porno por primera vez... creo que leí una declaración tuya una vez que te daba como pudor qué iban a pensar las amigas de tus hijos o en ese momento, digo, debe haber sido todo un cambio grande en tu vida, un cambio muy grande, lo que por eso es Víctor Maitland y no Roberto Sena, que es mi nombre. Me refugié en no daba notas al principio, era como un personaje enigmático que después fue Ginsburg el que me dijo que me invitó a un programa. Le digo, ¿por qué tenés vergüenza de algo que yo estaría orgulloso? Y Jorge fue muy amigo mío y bueno, y eso me dijo, bueno, tienes razón. Y ahí empecé un poco a dar la cara y a mostrar que no era un tipo de la mafia. Esa cosa de salir en Blur con una voz, blub, blub, era medio como... Iban narcotraficantes, vendedores de armas y yo. Entonces me pareció una cosa que había que cortar. Y todo el armado de la primera película, ¿cómo fue? Porque digo, un tipo que por ahí venía de producir televisión y todo, pero el primer casting para una película porno, todo el primer armado, el contacto con los actores. Un delirio total, porque yo tenía todo mezclado, entonces no... Yo me da risa cómo encaré las cosas, puse un gran aviso en Clarín y creo que vinieron 875 tipos en un día. ¿Y cuántas mujeres? 10. Bueno, ahí me di cuenta de que la relación iba a ser esa. ¿Y vos ahí, director, solo ante los uno por uno vayan tenía pasando? Tenía una secretaria y pensé que iban a venir 15. Cuando vi ese delirio empecé a llamar gente mandé a comprar, pues lo hice con los formularios de currículum, empleo anterior. ¿Pero para qué? ¿Para qué? No sé. Pero que no tenía idea. Entonces, le hacía pasar tiempo escribiendo eso, después lo leía. Ninguno, obviamente, tenía experiencia anterior. ¿Cómo fue el momento en que, me imagino, bueno, quiero empezar a preguntar ciertas cosas que no sé cómo preguntar? No, dale. Pero el primer momento en que vos tenés que ver, digamos, el actor tiene que mostrar para estar en una película porno. El primer día zafé, porque era una entrevista rápida y decime los datos y te voy a llamar. Después elegí unos 80 y al otro día tenía que convocarlo. Entonces una de las actrices la tomé automáticamente para que me ayudara. Porque jamás le iba a decir bajate los pantalones solo. Claro. Cosa que después, años después, no me importa. Forma parte del trabajo, pero en ese momento para mí era terror decir que se baje los pantalones, que además no sabía cómo hacerlo, nadie me explicó, aprendí solo, porque acá no había nadie que te dijera. Claro. No estaba cercano a preguntarle, además los yanquis trabajan de otra manera, entonces lo hice a mi forma. Sí. Fue una mezcla de casting de cine real, no que no sea real el porno, pero de cine común. A mi forma. Y te dejaste llevar por tu instinto de lo que vos creías. Hasta había ensayo, que yo digo, estaba loco, pedía ensayo. No tenía conseguida sala de ensayo. Si supieran, una escuela, una casa de jubilados, no. Después de las 10 de la noche. Ahí ensayaba la película. Ahí ensayábamos porno. La película. ¿Cómo es el ensayo de una película no, porno? No existe. Ahora me doy cuenta que no. Nos divertíamos en el ensayo. Porque participamos todos, nos divertíamos muchísimo en el ensayo. Digo, qué bueno que es este ensayo, qué bárbaro. Después me di cuenta que no, es un delirio. Pero fueron cosas que fui aprendiendo. ¿Alguna vez tomó forma de industria? Porque en Estados Unidos es una industria intramillonaria. Lo tomó. ¿Alguna vez tomó? Sí, entre el 2004 y el 2009 fue. Hasta había 2009, cerca de 10 productoras. Ahora está todo caído. En Estados Unidos también, en todos lados está prácticamente moribunda. La industria de producir películas, se sigue produciendo porno de otra forma. ¿Y cuál es el negocio ahora? Y el negocio es crear eventos, la película o la escena que te dé publicidad para que vayan al evento. Le pasa lo mismo que al rock, al porno. No vende discos, pero van a recitales. Entonces aprendí esa lección y estoy trabajando con eso. ¿Y cómo es un recital en la industria porno? Es un evento donde generalmente es un lower swinger, donde el sexo está libre, donde tomo casting en vivo, que la gente lo puede ver, meterse, ponerse una máscara, jugar, participar. Trabajamos con los géneros, un día terror, otro día rock. Hemos hecho eventos de rock mezclado con porno. Otro día ha sido... ¿Eso cada cuánto lo estás haciendo? Una vez por mes. Y mezclás ahora el rock tengo mi propio con... local donde hago minis eventos, que es justamente el emprendimiento que empecé hace poquito. Sí. Y ahí casi todos los días hay un pequeño mini evento. ¿Esto tiene que ver con las fiestas de Sodoma? Con las fiestas de Sodoma, que son mi creación. Yo te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Cómo no? Que es tiene que ver con tus límites y tus fantasías. No sé si te la puedo hacer ahora o tenemos que ir a un tema. No, pero no, tenemos todavía ¿con como qué un nervios buen rato, estás preguntando? No, porque, ¿qué cosas te pasan por la cabeza? Es muy personal. Yo lo que quiero saber me es encanta, si vos... me encanta cuando... En algún momento, ¿cuánto te involucrás mientras estás filmando. Nada, cero. ¿Nunca te excitaste filmando una escena? No, cero. ¿Jamás? ¿Es como para vos estar filmando? Para mí y para todos los técnicos, no es para mí solo. Claro. No calienta a nadie. Es que es como si nosotros ahora hiciéramos una escena porno y estuviéramos trabajando los cinco. Y estamos con el micrófono, con el control, y lo están haciendo ahí. Lo ves de reojo y ni las bolas. Te pasaría lo mismo si haces una película. Claro. O sea, ahora, si vas a grabar algo donde te involucras porque es amateur, porque querés jugar con la cámara como tanta gente que hace amateur, sí, obviamente. Pero ya no forma parte de hacer una película comercial, sino de una propia fantasía. Eso sí me excita si lo hago. Sí. No lo hago más porque ya me aburre. Lo hice en su momento, pero ahora hacer un amateur con mi pareja es como... Vos que te pongas con tu novio a hacer un programa de radio en el living. Bueno, no estaría mal tampoco. Y a esta altura del partido, ¿qué es lo que te sigue excitando? El amor. El amor. El amor, o sea, yo lo llamo el amor, el deseo, el estar bien, la química. No hablo del amor de Neruda, esa cosa de los poetas, sino la atracción hombre-mujer, que es una magia y es maravillosa y no se va a perder nunca. Eso es lo que me excita. ¿Cada vez hay más gente que quiere ser actor o actriz porno? Hombres el 90%, te diría. Todos tienen la fantasía, es una locura que todos puedan hacerlo, pero bueno, es como... Quiero ser ese, a lo mejor piensan que si se meten en una película son ese Rocco Siffredi que toda la vida... Creen que es el maná de la felicidad, y no lo es. Después cuando lo hacen se dan cuenta que es un laburo. ¿Cómo se hacía, aparte para hacer como, no sé, nombraste a Rocco, a Ron Jeremy, cómo se hacía para ser actor porno antes que existiera el Viagra? Era complicado. En realidad el Viagra es una falacia. El Viagra, si no estás caliente, estás nervioso, estás mal, no te trabaja. Tengo infinidad de casos que... ¿Te ha pasado algún actor que se puso nervioso, se haya muchas tomado veces, mucho Viagra y no podía... No, antes del Viagra, inclusive hice una vez una experiencia que el Viagra se conocía, que era una tabletita azul, y yo tenía que hacer una película y compré un M&M azul, bueno, tiré el chivo. Hiciste como un placebo. Como y si conseguí, separé las pastillitas azules, las puse en una cajita, le digo, servite, que es un Viagra. Y los tipos se tomaban eso y decían, es rico, che, qué bueno que es, cómo se me paró. Y era una pastilla de chocolate. Pero bueno, por eso te digo, es un placebo a veces. Pero realmente es una locura que se tome Viagra antes de tener una relación, un chico de 22 años. Es una locura. Cuando tenga 40, ¿qué va a hacer? ¿Y notás que en ciertas escenas realmente entre el actor y la actriz estaba pasando algo más allá del laburo alguna vez? No, como que una si no fantasía pasa, que hay quizás si no entre algo, la gente que ve porno. Si no pasa algo más allá del laburo, no puedes hacer escena. En ese momento el actor sobre todo tiene que estar a full comprometido con todo. Si no, no está caliente en serio, si no, no puede. O sea, el actor no está actuando en ese momento, lo está viviendo. Pueden actuar un poco, les cuesta, por ejemplo, hablar. Si vos en el diálogo de la escena le decís que diga algo, le cuesta un huevo. O sea, no es fácil que el tipo de repente piense, uy, el timbre, es tu marido, en el medio de la escena. Cuesta que el tipo lo... Es por eso que, digamos, siempre el cine porno se queda en esos guiones absolutamente... Más allá de que no importan los guiones, ¿no? Pero sí importan los guiones. Estás hablando de una persona público, que no. luchó por el guión 25 años. A eso me refiero. Yo le digo a todo lo mismo. Algo pasa con el guión. Porque vos le preguntás a la gente, nombrame películas porno. Secuestro Express, Los Tortugas Pinja... ¿Qué tienen en común esas películas? Guión. O sea, la gente se acuerda y recuerda una película con guión. Una película de escena no la recuerda. Además porque la cabeza trabaja un poco así, ¿no? También. Yo de repente, pienso que sí. De repente necesitas escuchar que el vínculo que el que no entre ve mucho esas dos porno, personas. El que no ve mucho porno, por ahí ve porno en telos. Claro. Que están seleccionadas escenas. Y vos siempre lo mismo, no prestás atención. Pero las grandes películas tienen guión. Las intrascendentes, no. Es lo mismo que el cine. Vos podés ver películas de karate, por ejemplo. Ves miles. Y por ahí te pegó una como Operación Dragón. ¿Qué es lo que tiene Operación Dragón? Un buen guión y una buena dirección. Entonces le pasa lo mismo. Al terror, al porno, a las películas de karate, a las películas de ballet. Todas, si no tienen un corazón, un guión, no funcionan bien. Esa es la realidad. Ya pasaba un poco con el sexploitation ahí de Rasmeyer en esa época en Estados Unidos, donde el porno quizás, o la industria, el pseudo porno de las películas de Meyer, canalizaba un poco a través del sexo de poder contar cualquier historia. Exacto, y a través de una excusa, a través del sexo, de contar una historia que se podía contar únicamente con sexo. O sea, el guión de las Tortugas Ninja sin sexo explícito no tiene sentido. No tiene sentido, porque habla de una pastilla que te provoca eyaculaciones hasta la muerte. Un delirio. Claro. Entonces, hay que demostrar. Porque no lo podés contar y nada más. Tenés que mostrar eso. O sea, tenés que mostrar un montón de cosas. Otro caso, Tango, una película mía que hablaba de un prostíbulo. Lo muestro explícitamente, el prostíbulo. El resto es guión. Entonces, las escenas están servidas. Y cumplo con la fantasía de cada uno piense el distinto tipo de prostituta, la prostituta con el grupo, con el playboy, con el poeta enamorado, con el tipo tímido que no se le para, toda la galería que te puedes imaginar en un prostíbulo de la época. Entonces, el porno viene perfecto. Y pensás, por último, ¿pensás que el morbo de la gente va cambiando un poco con los videos, por ejemplo, estos caseros, o de cada vez que sale un video de una actriz o de alguien famoso? ¿Pensás que va como...? Cambió mucho la mujer con el porno. Muchísimo cambió la mujer. Hoy, te lo puedo asegurar, no lo van a decir, y van a decir que estoy loco, pero el gambán o el género de la mujer que quiere estar con varios hombres aumentó, te diría, un 5000%. Comparado a lo que era una mujer hace... Una mujer hace 10 años te daba un bife si te decía, che, vamos a tener sexo entre tres. Hoy lo puedes llegar a pensar. ¿Y el porno para mujeres? No, para mí no existe el porno. Porque para hay mí. Un género y una... No existe. Es lo mismo que diga el cine para mujeres. Y yo siempre te hago esta comparación. ¿Rambo es una película de hombre? No sé, porque hay mujeres que les gusta. ¿Tienes un email? ¿Es una película de mujeres? Es un invento lo que hicieron en, no sé si Estados Unidos, Europa, que es generar tipo una industria. Es una mujer por ahí que cae en una cosa revanchista del porno que no tiene sentido. Feminismo falopa. Y termina siendo lesbiana, que no es porno de mujeres, que sea de lesbiana. Es lo mismo que diga el porno gay es porno de hombres, ¿viste? No tiene sentido. Claro. O sea, no es porno de mujeres el lesbianismo. Sería menospreciar a la mujer. Vamos a escuchar un tema para enfriar un poco acá la temperatura de estudio, sí. Y volvemos en un par de minutos más. En este caso vamos a escuchar a Pez haciendo La Bestia Dormida y ya seguimos con más Diario del Futuro.